Vabbè, scambogli. En esta cuarta sesión me toca hablar de la palabra del hombre, verbo mental, en la vida humana. Todos hemos hecho una experiencia que me va a servir de punto de partida de una reflexión. Ya anuncié que quería hoy hacer la sesión menos ardua y difícil que la tercera. Esta experiencia que hemos hecho todos alguna vez es la de oír una exposición de un tema científico en un congreso, en una sesión de graduación de un doctorado o de una licenciatura, sea como público, sea incluso como tribunal, y darse cuenta, a veces de una forma muy patente, de que el tema aquel, sobre todo cuando uno está en el público y no va a juzgar el tema, le es totalmente desconocido en su planteamiento, en la terminología que utiliza el graduando, y nunca ha sido objeto por parte de uno de interés. Y no obstante, uno que no entiende los enunciados científicos encadenados que va oyendo, tiene la certeza experimental, casi como un sensible per accidens, de que aquel que está hablando sabe muy bien lo que dice y posee la ciencia que está exponiendo. Esta experiencia nos puede servir de punto de partida para una reflexión. Si oímos unos enunciados que no entendemos, por desconocimiento del tema científico y de la propia terminología, y no obstante, tenemos la certeza de que quien habla sabe, quiere decir que en todo lenguaje humano hay una doble dimensión: aquella en que aquel lenguaje tiene un significado inteligible, que si es un tema científico es un significado inteligible de enunciaciones encadenadas que parten de datos o de principios y se articulan discursivamente de una forma demostrativa. Tiene un contenido objetivo, inteligible, y por otra parte tiene un pertenecer a la actividad de un sujeto humano que está en acto de pensar y que está hablando de lo que ha pensado. Esta experiencia, por tanto, me sirve para introducir un tema. Santo Tomás, en un pasaje muy profundo de uno de los Cuatrivetos, dice que todo lo que se refiere al conocimiento lo podemos considerar desde una doble consideración conceptual. Podemos pensarlo como tal conocimiento en su referencia a los objetos. Y en este sentido el conocimiento trasciende el sujeto cognoscente finito y lo desborda, como decía San Agustín, mientras las cualidades de un sujeto sustancial se contienen en su propia individuación, el conocimiento lo trasciende, lo traspasa y en él está todo lo conocido. Es aquella presencia del universo, del orden del universo, en el hombre cognoscente. Podemos considerarlo en esta vertiente de referencia intencional objetiva. Y podemos considerarlo como inherente en el sujeto que está haciendo la operación de pensar. Esta doble dimensión precisamente el descubrir la segunda y perder la primera hace el idealismo y hace que se olvide el precógnito de quien conoce, que quien conoce en el conocimiento humano es el hombre. Ignorar la segunda vertiente, porque en definitiva de todo acto de conocimiento tenemos una experiencia inmediata en nuestra conciencia, como de un acto nuestro, cada uno un acto suyo. Atender solo a esto y no advertir la intencionalidad objetiva nos llevaría a un atomismo individualista, escéptico. Cada uno dice lo que dice, nadie sabe si entiende lo que dice otro, no hay verdad en que se puedan comunicar los sujetos intelectuales, no hay nada que hacer en el lenguaje intelectual, ¿verdad? Pero el conocimiento tiene esta doble dimensión. Las realidades del conocimiento, consideradas en ser inteligible, tienen una referencialidad universal. Consideradas en su inherencia entitativa, son operaciones de un sujeto. Bien, parecería que la consideración de la intencionalidad objetiva es la más profunda, porque en ella se alcanza la universalidad del conocimiento. Mientras que la primera pertenecería a la psicología del conocimiento, o una consideración antropológica o sociológica, y que es una vertiente de menor valor ontológico. Y esto sería un error gravísimo. Vamos a pensar, ¿qué es lo que funda a lo otro? ¿El conocimiento como actividad de un viviente espiritual que tiene operaciones inmanentes en las que se posee a sí mismo en su ser? ¿Qué es el conocimiento considerado como operación de la naturaleza viviente en el grado supremo de vida, que es el conocimiento? ¿O el conocimiento en esta dimensión intencional objetiva? ¿Qué es lo que funda qué? Si hubiese conseguido dar a entender algo de lo que expuse en la sesión anterior, la respuesta, y no puedo de nuevo fundamentarlo, está ya dada. La actividad locutiva, expresiva de conceptos y enunciaciones conceptuales articulados discursivamente referidos a las realidades universales entendidas por el hombre, no podría dar al hombre su autoconciencia si no poseyese la mente espiritual, su ser, con independencia de la materia, ser que es, por el contrario, la raíz de que en el hombre haya la luz activa capaz de elevar a inteligible sus contenidos de experiencia sensible y que da la actualidad al sujeto conocente por la que, por fecundidad vital y por plenitud, expresa la enunciación en el logos. Miriam Puelles ha dicho, la trascendencia intencional no puede constituir la integridad del acto cognoscitivo en que consiste una autoconciencia pura y absoluta, conciencia divina. Con lo que en realidad se identifica la integridad de este acto es con la misma autoconciencia. Que en él se dé también la presencia del otro, porque Dios conoce todas las cosas distintas de sí, no quiere decir que el ser absolutamente autoconsciente pueda quedar en verdad afectado por algo distinto de él. Ni la presencia del otro en cuanto otro puede constituirse como un acontecimiento subjetivo. En suma, la absoluta autoconciencia no se realiza como consectaria de ninguna trascendencia intencional. Y sin embargo, es el conocimiento más perfecto, el conocimiento total y por antonomasia. Esto con un lenguaje muy riguroso. Dice lo mismo que dijo Marechal cuando dijo que el tipo ideal de todo conocimiento es la absoluta e infinita presencia del acto en sí mismo. Yo les decía, si caracterizamos el primer analogado del conocimiento, ya con Aristóteles, como subsistente, ser subsistente, que por lo mismo es subsistente intelección de la intelección, es decir, infinita autoconciencia, si esto es la actualidad pura del conocer, toda la dimensión de actualidad de cualquier conocimiento participado tiene que tener la plenitud de la que emana la manifestación en las imágenes sensibles y en los conceptos en el nivel espiritual, desde la posesión del ser que se expresa, se manifiesta en esa autoconciencia en la que el individuo se posee según su ser, con aquel redire ad essentiam suam, que no es otra cosa que la subsistencia del ser en sí mismo. Por esto yo también me parece muy justo, lo he citado durante el curso en otras ocasiones, que cite una definición ontológica del conocimiento en cuanto tal de Antonio Mirán Puelles en La estructura de la subjetividad. Es un texto absolutamente digno de pasar a ser clásico. Dice que el conocimiento es el acto del acto que posee el acto. Es decir, el acto operativo del acto entitativo que posee en sí actualidad. Acto del acto que posee el acto quiere decir que toda la vertiente del conocimiento en su intencionalidad objetiva es aquella dimensión comunicativa del acto que se funda en la actualidad misma del acto que se posee a sí mismo. Esto, que me muevo todavía en continuidad con la sesión anterior, por tanto con el mismo sentido tal vez de algo arduo y difícil, es para que no parezca un capricho el que Santo Tomás nos diga que aunque los entes vivientes son más perfectos que los que solo existen pero no viven, y aunque los entes conocentes tienen un ser y un vivir más perfecto que los entes que no son vivientes, o que los vivientes que no tienen conocimiento, o que los conocentes que no tienen intelección, no obstante, considerado en una distinción de conceptos según su razón propia, el ser es más perfecto que el vivir, y el vivir es más perfecto que el conocer. Quien pensase la vida como un concepto trascendental fundante, desde que él quisiese explicar el ser, sería un vitalista y se movería en un actualismo, o tal vez en un contingentismo meramente sociológico. Muchos pensadores muy brillantes han ido por aquí. La vida es la realidad radical. No, la realidad radical es la entidad, el ser, el tener ser. Si no se pone el ser como lo más perfecto, que da razón de que haya vida en el universo y que haya conocimiento en los vivientes más perfectos, no explicamos la vida por el ser, tampoco explicamos, no explicamos el ser por la vida, ni podemos explicar la vida por el conocimiento. En cambio, podemos dar razón del vivir como grado perfecto de ser desde la naturaleza de acto y perfección que tiene el acto de ser, por el que el ente es ente, y podemos explicar el conocimiento desde su dimensión de nivel de vida, de nivel de ser viviente. Explicar el ser por el vivir es lo que vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer en dos direcciones. Si consideramos la vida como un grado perfecto de ser, la vida en su grado perfecto es la vida según la inteligencia, porque la inteligencia, dice Santo Tomás, se conoce a sí misma y reflexa, y se posee a sí misma. Noten bien que cuando define la intelección como vida, Suma contra Gentes, capítulo 11, dice que es el supremo y perfecto grado de la vida la que es según la inteligencia, pues el entendimiento se conoce a sí mismo, se reflexiona sobre sí y se entiende a sí mismo. Y, por lo que dije en la sesión anterior, en esta autoconciencia está la luminosidad en la que se da en el conocimiento, la posesión del acto y la manifestación del acto. Aquí está la plenitud de la que emana la palabra mental. Aquí está el acto del que nace el acto, como dice Santo Tomás, el acto de autoconciencia iluminadora de sus contenidos de experiencia, del que nace la expresión en la palabra del hombre, como decía San Agustín. Y en este sentido la vida pertenece a la dimensión de la naturaleza del ente. y tiene su emanación propia en la palabra mental. De modo que el concepto que es concebido, es parido, nace del entendimiento fecundo. Eso es la fecundidad de la vida de la inteligencia. La fecundidad propia de la vida, como grado de la inteligencia, es el lenguaje. El misterio trinitario nos revela que en Dios, la locución eterna por el que el Padre dice, se dice, su dicho, su palabra eterna es el Hijo, porque hablando le comunica eternamente su misma divinidad. Pero esto, según San Agustín de Trinitate, es lo que está participado en todos los niveles del Espíritu creado. La palabra del hombre es el reflejo de la imagen de la Trinidad en nosotros. La palabra del hombre es la dimensión en la que nosotros participamos, reproducimos esta dimensión de la eterna fecundidad de la vida divina. Pero la vida del espíritu, del ser personal, tiene además otra dimensión que Santo Tomás trata en otros sitios y que está en el lenguaje cotidiano, muy presente. Hablamos de la vida personal. Yo me retengo siempre pensando que si nosotros vemos un tratado de biología, esperamos un tratado natural y veremos allí, encontraremos que se tratarán organismos, metabolismos. Pero si vemos un libro que dice Vida de Napoleón Bonaparte, no pensaremos encontrar ningún dato biológico sobre Napoleón Bonaparte, sino qué educación recibió, qué ambiente familiar tenía, qué experiencias tuvo en su infancia, en su juventud, cuáles eran los ideales que heredó de sus antepasados, el ambiente de la isla de Córcega, su resentimiento con la aristocracia de París, en la escuela militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es la vida personal. Cuando vemos una biografía, no esperamos la vida como naturaleza, esperamos la vida como personal. Este tema de la vida como actividad del ser personal, la actividad libre, el proceso de actos libres, de intenciones, de elecciones, de operaciones, de efectuaciones culturales, artístico-técnicas, comunicaciones sociales, de todo tipo. Esto es lo que, según el padre Orlandis, ordena el ejercitante en los ejercicios, el orden de la vida. Esta vida personal. Tiene un artículo precioso en Manresa sobre la vida que se ha de ordenar. Es la vida personal. Y la vida en este sentido tiene que ver con la palabra mental, pero de una manera distinta que la vida como naturaleza. Tiene que ver porque la palabra mental, emanación natural de la fecundidad de la vida como nivel de grado de naturaleza en el ente, tiene su principio en la palabra mental. Sin palabras mentales el hombre no sería un sujeto libre. ¿Cómo sin imágenes no diferirían los instintos animales de los tropismos vegetales? Y lo dijo ya Aristóteles en el comienzo del libro de la Metafísica. Los animales viven por las imágenes y los recuerdos, la memoria. El género, el linaje de los hombres vive por la tecne y los razonamientos, vive por la efectuación, diríamos, porque tiene cultura y lenguaje intelectual. Por eso hay vida humana, el linaje, la vida de la humanidad como linaje de hombres, de seres personales, con vida social, histórica, es una vida que se ejercita en el arte y en logismois, que son más bien los discursos prácticos, los juicios, aquellos en los que dice el que se funda que el hombre sea un viviente político. Vive el hombre políticamente porque habla de justicia y de injusticia, dice al comienzo de la política. Otro texto absolutamente revelador, absolutamente revelador. Son puntos clave. El hablar con palabras en que se puede comunicar de una forma que trasciende la subjetividad del sujeto y que habla de la esencia que todo el mundo puede entender es algo que pertenece a la naturaleza fecunda de la vida intelectual. El vivir con vida libre y efectuar efectos con una articulación racional técnico-artística, el comunicarse socialmente, el articular jurídicamente la vida colectiva con criterios de justicia, de injusticia, de bien, de mal. Esto es posibilitado porque la inclinación del viviente consciente dotado de lenguaje mental sigue a las formas expresadas en las imágenes o en los conceptos. Y aquí comienza la vida. Aquí comienza la vida. Así como la vida de los animales como tales no es su bioquímica ni su vida vegetativa, sino es su ecología y su relación al ambiente y su orden de instintos y de actividades. Nadie tampoco esperará, antes hablaba de una biografía de un ente personal, pero si vemos un libro, La vida de los rumiantes, tampoco pensaremos que nos harán la histología de los rumiantes. Y lo que sea. Si nos explican de sus cuatro estómagos, será para explicar cómo pastan y cómo rumían y cómo primero cogen la hierba y después la rumían y cuando están descansando no andan ya, están en cambio mascando lo que comieron. Pero si el otro se hablará como instrumental respecto de lo que es la vida de un rumiante. Diferencia de la vida de un felino, o diferencia de la vida de un ofidio, etc. La vida de las abejas, esperaremos encontrar allí las colmenas y cómo trazan sus cavidades con sus hexágonos espléndidos y qué pasa el instinto. Una historia de los animales, como se dice, no será historia en un sentido unívoco con la historia humana porque no hay libertad personal, pero tampoco se espera encontrar una pura taxonomía meramente estática, histológica, anatómica, fisiológica, ¿verdad? Por tanto, la vida tiene esto, la vida hace que el ser consciente hable y porque habla, que tenga inclinaciones que emanan del alma mediante el entendimiento locutivo y que son en el nivel sensible, las apeticiones sensibles, los instintos, etcétera, la estimativa y en el nivel intelectual, los juicios, los actos, las inclinaciones a la voluntad y los actos imperados por la voluntad en todas las dimensiones de la vida humana. En todo caso, hoy vamos a ver la palabra mental en la vida. Y entonces, volviendo al punto de partida, pensemos una cosa. He dicho que nosotros podemos sentir casi como una percepción, como un sensibile per accidens, que un hombre sabe lo que está diciendo, aunque hable de química orgánica, por ejemplo. Y nosotros no sabemos química orgánica, pero decimos, lo sabe muy bien. Estamos juzgando no la verdad de lo que dice, sino la veracidad con que habla y el carácter de verdaderamente saber lo que dice. Me aclaro, un conocimiento, entre comillas, falso, no es verdaderamente un conocimiento. Tiene la apariencia de un conocimiento. Si no tuviese alguna dimensión cognoscitiva, ya no lo llamaríamos falso, porque las privaciones están en aquellas entidades cuya privación expresan. Pero no es verdaderamente un conocimiento. Solo es verdaderamente un conocimiento el conocimiento verdadero, que dice las cosas según son. Pero San Agustín, que lo dice esto de muchas maneras, también dice que auténtico germanum verbum solo es verbo genuino cuando quodcimus loquim, cuando decimos lo que sabemos. Y aquí hay una dimensión vital, ya es el conocimiento en su arraigo entitativo. Ahora bien, el conocimiento en todas sus dimensiones considerado, en las que, como decía, es inseparable la vertiente existencial, íntima, vivencial, de la vertiente que Bofill llamaba sentimiento, y no tiene el carácter de sensibilidad, sino de sentimiento espiritual, como dice San Ignacio. Kant, todo lo que no fuese intelección objetiva, le parecía sensible, animal, diríamos, de la sensibilidad. Pues no, señor. la autoconciencia del espíritu no es intelección objetiva, es vital, pero se le puede llamar sentimiento. Conste que Pocil no puso el término sentimiento en metafísica del sentimiento, en que estudia la cognitio de anima según un cuatabetes en tal individuo, por concesión a las psicologías modernas. Lo puso por influencia del padre Orlandis en su interpretación de los ejercicios. Voy a leer unos textos de ejercicios, porque tienen mucho que ver con el caso, y nos servirán para ir penetrando en esta vitalidad del conocimiento y en este carácter vital de la palabra emanada, de la autenticidad del verbum germanum que emana de la plenitud de la mente. Dice San Ignacio, haciendo pausa, es una repetición, ejercicios repetidos, haciendo pausa en los puntos en que he sentido mayor consolación o desolución. Sentido aquí, esto no pertenece a la conciencia sensible, pertenece al sentimiento en sentido de lo fin. Y sigue diciendo, mayor consolación o desolución, es decir, experimentado en mí íntimamente, que he sido consolado, que estoy consolado. O mayor sentimiento espiritual, más para agua, sentimiento espiritual. Yo creo que está por hacer una tesis de antropología y de psicología y de teoría del conocimiento sobre el librito de San Ignacio, está por hacer. Es una maravilla. Ojalá, si Dios me da vida y salud, algún día hago que alguien la haga, ¿no? Y en el coloquio, la petición, fíjense ustedes. ¿Para qué sienta interno conocimiento de mis pecados? Sienta conocimiento de mis pecados. Sienta conocimiento de mis pecados. Y aborrecimiento de ellos. Para que sienta el desorden de mis operaciones. Para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Sienta el desorden de mis operaciones. Para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Conocimiento del mundo para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Voy después a volver sobre este sentir y el aborrecer para que sea consecuente con lo que conozco. En otro momento, es un texto que dio origen a un artículo de un discípulo del padre Orlandis, don Eduardo Conde, con una conversación con el padre Orlandis, está aquí. Otra repetición, dice, donde haya sentido la persona, donde haya sentido la persona algún conocimiento. Pues ven ustedes, fíjense. Decíamos el otro día que hay un conocimiento del alma según que tiene ser en tal individuo. Eso es lo que Bocil llamaba sentimiento. Y en este conocimiento está el encontrarse, diríamos, juzgando. Así como en el nivel sensible, están en la estimativa, la nocividad o la apetibilidad para la vida sensible. En el nivel espiritual hay un sentido espiritual. Porque en el hombre los sentidos son corpóreos y son necesarios para que un entendimiento potencial entre en contacto con el mundo sensible, que es su primer objeto. Nosotros a veces ignoramos que lo que los conocimientos sensibles dan a la conciencia humana es algo que, si removemos la sensibilidad en el hombre, no hemos de pensar que un entendimiento puro como el angélico o el infinito pensamiento divino no tenga las dimensiones de plenitud que tiene la sensibilidad en absoluto, porque si no, negaríamos la inmediatez como perfección del conocimiento. Y esto es una barbaridad. ¿Y la concreción? Santo Tomás demuestra que Dios conoce las cosas singulares diciendo: todo lo que es perfecto en nosotros es participación del Dios y lo hemos de poner en él eminentemente. Conocer lo singular pertenece a nuestro conocimiento, pues no faltaba más. Lo que pasa es que, según Santo Tomás, no lo conoceríamos si no hubiese la cogitativa y el conocimiento sensible. Por eso Juan de Santo Tomás, a quien seguía mucho Bocil, y el padre Orlando analiza en el Tratado de los Dones del Espíritu Santo el carácter de experiencia mística, esto lo vio Gardey espléndidamente bien, en que la gracia es sentida, como dice San Ignacio, la gracia es manifiesta, sentida, en la intimidad, que el alma en su estructura de autoconciencia es el sujeto propio de la experiencia mística en que Dios está dentro. La gracia de ordinario, solo sabemos por la fe que tenemos gracia, y por tanto no podemos saber en concreto si la tenemos. La experiencia de que perseveramos en el bien no nos da la certeza de que estamos obrando sobrenaturalmente, porque no hay experiencia de la sobrenaturalidad de la gracia de ordinario. Y que hay elevación divinizante, y que hay gracia santificante, y gracia actual que nos mueve a obrar bien, esto lo sabemos por la fe, por la teología, en cuanto lo sistematiza, pero no lo sabemos por experiencia psicológica. Y no obstante, en la mística el hombre, de una forma que trasciende toda ciencia y entra donde no sabe y resulta inefable incluso para el lenguaje humano, y se expresa en un lirismo o en expresiones misteriosas como los grandes místicos, el hombre vive la acción de la gracia en él. Y dice San Ignacio que el que está no consolado resista las tentaciones del enemigo, que puede vencerlas con el auxilio divino, aunque claramente no lo sienta. La gracia sentida es el don místico. Es esto, la gracia sentida, en el sentido ignaciano y tomista de la palabra, y ovidiano, sentimiento espiritual. Sentimiento espiritual. Ahora bien, en esta vertiente, he dicho yo, por ahí, por extraño que parezca, está el arraigo ontológico de la luz intelectual que permite entender las esencias y formular juicios objetivos. El alma no se universalizaría si no fuese radicalmente capaz de autoconciencia existencial. Es el tema de Kant, bien entendido, que él no lo entendió. Es el tema de Madame Fayet, es el tema de Marechal. Entonces ocurre una cosa: el mismo conocimiento en su dimensión de intencionalidad objetiva también es experimentado por nuestra conciencia existencial. Y aquí nosotros tenemos una experiencia curiosísima, que el proceso de formación de especies inteligibles y de iluminación de imágenes y de adquisición de conceptos, aquella cogitatio que todavía no concebimos pero vamos a formar el concepto, lo podemos recordar, y a veces lo experimentamos de una forma estremecedora. Uno se acuerda que un día entendió qué quería decir acto y potencia. Un día lo entendió, ¿verdad? Tiene la experiencia de la actualización de su propia capacidad intelectual y del envigorizamiento de su capacidad intelectual. Cuando San Ignacio habla de sentir un conocimiento, quiere decir eso. Aquí no se trata del sentimiento espiritual, del gusto de la consolación, sino de haber experimentado que Dios, ilucidándote por la virtud divina, te ha hecho entender. Sentido un conocimiento quiere decir un conocimiento dado por Dios, en el don de entendimiento, por ejemplo, el don de ciencia. Y siento que he entendido, siento que he entendido, haciendo la meditación discursiva, en un momento dado, después siento que en aquel momento Dios me ha hecho entender una cosa. ¿Me explico, verdad? Bien, pues si todo conocimiento que no podamos, de un modo u otro, más o menos intenso, más o menos claro, sentir que nos pertenece, que lo poseemos, que hemos adquirido los principios por los que, cuando volvemos a hablar de aquello, ya sabemos por qué lo decimos, y no por repetirlo, sino porque lo poseemos. Todo conocimiento que no fuese así es un conocimiento que, en la medida, así como si no es verdadero en la línea objetiva, no es verdadero conocimiento, en la medida que no está arraigado profundamente en nuestro sujeto viviente, intelectual, es menos auténticamente conocimiento. Y entonces podremos hablar de aquellos objetos pues para pasar un examen cuando uno va estudiando, ¿verdad? Para salir del paso, para hacer ver que sabes de qué va en un congreso. ¿Quién no habla alguna vez de cosas que no sabe en un congreso de filosofía, ¿no? En vida social, en la vida, en el mundo. La mayor parte de gente que habla mucho y figura mucho, habla muchas veces de cosas que no sabe. Y no son auténticas palabras, son flatus voci realmente, son sonidos. Y son asociaciones imaginativas, casi actos reflejos. Si hablo de esto, pues verán, este señor puede ser diputado, este señor puede ser ministro. Entonces hablan. Los ambiciosos ensayan palabras. Yo tenía un hermano mío, que en gloria esté, que era un hombre de mucho talento, con un conocimiento sentido y vivido y connaturado. Era muy poco libresco, aunque había leído algunas cosas, pero lo de menos. Una vez escribió unas cuantas páginas con tres columnas, en que con unas cuantas palabras se hacían combinaciones posibles, poniendo una como sustantivo y las otras dos como adjetivo. Se ponía de estructura coyuntural circunstancial, o bien circunstancia coyuntural existencial. E iba pasando. Dice, mira, si quieres hacer ver que sabes de economía o de política, aprendes 20 palabras, las combinas de las maneras posibles, que de tres en tres ya puedes hacer discursos. Es una caricatura, evidentemente, pero no tan desacertada. Se dicen muchas cosas así. Pues bien, yo lo que quiero decir, que el arraigo del conocimiento en el viviente es el emanar verdaderamente de la mente las palabras con que expresa objetivamente cosas que puede comunicar. Se engendra, dice la palabra, de la ciencia que permanece en el alma, cuando por la misma ciencia es dicha interiormente como es lo sabido, y como es la ciencia que la mente tiene. Cuando se dice lo que se es, siente aquello que se sabe realmente, entonces es verdaderamente una palabra auténtica. A pesar de que la plenitud de perfección del conocimiento incluiría las dos vertientes, la verdad de adecuación del enunciado dicho manifestativo de la realidad según que es, y el arraigo entitativo vital, no obstante, evidentemente, se puede distinguir la doble dimensión, y Santo Tomás lo hace, y Santo San Ignacio también. No en mucho saber harta y satisface el ánima, sino al gustar y sentir las cosas internamente. Saber mucho no nutre la vida espiritual. Esto está muy curioso. Aquí saber mucho, que se refiere a conocimientos de orden científico o incluso teológico, en la línea conceptual. Sabiendo mucho, pero sin arraigo interno y sin gustar las cosas. Más prefiero sentir la contrición que saber definirla, decía el venerable Tomás de Kempis, y también entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Está claro? La ciencia hincha. La autenticidad de la vida del sujeto conocente no hincha, pero la ciencia puede hinchar, porque el hombre por la ciencia se siente universal, mente poseedor del universo entero, y al fin y al cabo, pues, le puede hacer olvidar que es nada, sobre todo que ante Dios, el orden a la felicidad eterna, no puede nada, en cambio la ciencia le parece que le hace omnipotente y le eleva por encima del común de los mortales. Hay una ciencia de discurso racional que, tomada en sí misma, solo ella, la perfección del hombre, pertenece a la cultura humana, y sin ella no habría progreso técnico, ni avanzaría la historia, ni cambiaría. Tomada en sí misma, sí, prescindiésemos del arraigo en los vivientes humanos que sientan las cosas con gusto de lo bueno y de lo malo en la realidad y en la acción humana, esta ciencia no perfeccionaría la humanidad tal como suena. Ya hay un conocimiento por connaturalidad que en el nivel sobrenatural superior al modo humano psicológico ordinario es la mística. y que en el nivel natural es el juzgar de las cosas por saber de qué va y por haber percibido de ellas. Noten bien una cosa, insisto en esta doble dimensión. Si decimos esta persona es muy entendido en algo, incluso la frase tiende a tener una cierta ironía y tiende a ser una afirmación de que es erudito en aquella materia, es un entendido. Y es más propio que digamos es entendido en olimpiadas que no que es entendido en moral, porque ser entendido en moral no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? En cambio, si decimos este hombre entiende, entiende la vida espiritual, ¿qué queremos decir? Que es un teólogo espiritual que tiene una profunda erudición libresca de la, todo lo que se ha dicho sobre espiritualidad de los santos padres hasta hoy, o que entiende la vida espiritual, que es capaz de discernir espíritus, que es un buen consejero, dando ejercicios en un confesionario, en conversación. Es esto segundo, ¿verdad? Pues esto. Han sido grandes directores de almas, personas como San Alonso Rodríguez, ¿verdad? Y han sido profetas de la vida espiritual, personas como Santa Teresita de Niño Jesús, que no era una teóloga conceptual, discursiva, y no era muy entendida de espiritualidad, pero entendía lo que era el Espíritu Santo actuando en el espíritu humano. Entiende, entiende. Cuando decimos de una persona que sabe de qué va, no hablamos del saber conceptual objetivo, ¿eh?, en su dimensión meramente conceptual, sino de que tiene el saber intelectual objetivo verdadero, verdadero en su objetividad y verdadero en su arraigo, y sabe por qué lo dice, sabe de qué va. Bien, en esta perspectiva podemos pensar un momento la admirable doctrina aristotélica de las virtudes intelectuales. Son hábitos que perfeccionan el hombre como sujeto pensante, intelectual, robustecen, actualizan para disponerle últimamente a los actos de intelección y de locución mental. Y le permiten, dice Aristóteles, decir la verdad. Así dice. Son aquello por lo que el hombre es capaz de decir la verdad. Le hacen apto para decir la verdad. Puede hablar verdaderamente. Pone el entendimiento, hábito que se adquiere naturalmente, no es innato, pero se adquiere naturalmente, que es el conocimiento, diríamos, de los fundamentales precognitos, que pertenece a todo hombre, pero que, lo que es lo mismo que ocurre en lo práctico, en la sindéresis natural, la ligereza, la extraversión, el dejarse arrastrar por la ambición, el hacerse eco de la opinión común, por motivos pues, políticos, lo que sea, embota incluso el intellectus y la sindéresis, y mucha gente lo tiene deformada. Y si no tuviesen este embotamiento, la gente no la harían cambiar de parecer. Porque la gente cambia de parecer, y en un momento dado todo el mundo es españolista, todo el mundo es anticatalanista. Eso es, indica una falta de vigor intelectual profundo, como si la manipulación de las mentes por los medios de comunicación social y las directivas políticas, indica la fragilidad de la natural sindéresis de intelectus principiorum, que nunca se puede llegar a destruir del todo. Permiten una reflexión. Yo siempre pienso cosas en cualquier momento. El otro día oí por radio este acontecimiento. En Bulgaria, el 1 de mayo, hicieron una manifestación antimarxista en Bulgaria, con una pancarta que decía, en búlgaro supongo, proletarios de todos los países, perdonadnos. Ahora bien, el que escribió esta pancarta dijo una cosa genial. Esta parodia chistosa, pero tremenda, trágica, de la consigna del manifiesto comunista, es tremenda. Y este señor que hizo esto, ¿qué sería? ¿Sociólogo? ¿Filósofo? ¿Especialista de Marx? ¿Se ha leído El Capital, que no lo han leído ni los diputados socialistas de todo el mundo? Hombre, por favor, no, mira, debía ser un cristiano, probablemente ortodoxo, devoto de la Virgen, y con lo mejor es casi analfabeto, o poco menos. ¿Quién sabe? El que se acertó con esta frase, simplemente tiene los precógnitos bien puestos, ¿eh? tiene el conocimiento arraigado en la vida cristiana y humana, tiene los precauditos bien puestos, ¿eh? Y de vez en cuando cosas así van haciendo que las campañas políticas que tenderían a, por ejemplo, a secularizar íntegramente toda la enseñanza o arrasar la religión de la educación, todo eso, siempre se estrellan con la realidad, porque con más o menos conciencia del asunto hay, se choca siempre con la sindéresis del intellectus principiorum y nunca se puede acabar de destruir del todo, ¿verdad? Claro que la manipulación del lenguaje juega estrategias infames. Por ejemplo, en lugar de decir vamos a despenalizar el asesinato, cuando la asesina fue a la madre y lo haga con asesoramiento, dime, madre, no dirás nunca, porque chocaría con los intereses. Entonces se le llama intención voluntaria de verdad. La manera de cobrar una cosa que es contra los intereses de una madre madre, porque le molesta. Pensar que va mucho trabajo y mucho gasto y va a controlar su casa. Se entiende una zona de la realidad, ordinatio speciarum, de las especies impresas. La ciencia como virtud intelectual no es la ciencia escrita en el libro, el encadenamiento lógico de los conceptos ya enunciados, sino el arraigo en el que lo dice, de los principios por los que los podrá decir ordenadamente. Según Santo Tomás, la finalidad de la educación docente, educación intelectual, la docencia, es ayudar con las palabras del maestro a la formación de la virtud intelectual de la ciencia en el discente, discípulo. Una maravilla de doctrina y la sabiduría que contempla el universo con su orden al fin y el bien como aquello en lo que, por lo que todo tiene que ser realizado y que por tanto, según su plenitud de perfección, solo sería perfecta cuando va enraizada en un conocimiento por la naturalidad del bien abrazado. Santo Tomás dice, conocemos lo bueno porque entendemos que queremos lo que es perfecto. Lo cual quiere decir que no hay juicio objetivo, ni siquiera especulativamente, sobre lo bueno, sin el enraizamiento del entendimiento en la conciencia de la inclinación de la voluntad a la perfección. Claro está. Si no, no habría, no diríamos el bien es lo apetecido, el bien es perfectivo, de posible. Admirable doctrina, que está más o menos teológica, cambia toda la perspectiva de muchas cosas sobre la manera de considerar la filosofía y da la razón desde Santo Tomás. A lo que decía San Agustín, que no se entra en la verdad sino por el amor, sino por la caridad. Nadie entra en la verdad sino por la caridad. La verdad, la verdad, la verdad, quien no ama no la posee. Ni habla verdad sapiencialmente, aunque sea erudito. Noten bien una cosa, los grandes autores de las filosofías falsas y anticristianas, sus enunciados capitales son muy falsos, casi todos tienen algo de verdadero, porque si no, no serían pensamiento seductor tampoco. Tienen el elemento de sofisma objetivo. Pero a mí me parece que, por lo menos a mí, y creo que a mucha gente, yo pienso, opino, que la fuerza descristianizadora de Hegel o de Nietzsche son muy distintos uno de otro, evidentemente, aunque no tanto como parece. Pero son distintos. Pero no proviene de lo que haya de luminosidad objetiva en sus enunciados, que en Hegel hay mucha, sobre todo apariencia estrepitosa, luminosa, espléndidamente con un castillo de fuegos artificiales, artístico, de luz intelectual. Pero no viene, ni siquiera en Hegel, de esta seducción del sofisma, dicho. sino que viene de la fuerza. De la fuerza con que lo dije, de la pasión tremenda que puede, en definitiva, se podría atribuir con un gran talento y una gran cultura histórica y experiencia social, una soberbia profunda también, un deseo de autoelevación de la conciencia humana, la expresión de lo absoluto. Y lo mismo Nietzsche, tremendamente genial, fortísimo. Y otros autores que es difícil entender su coherencia porque ni siquiera la tienen, pero que son, su lectura es tremendamente sugestiva y excitante, ¿no? Y digamos, engañante, como Kierkegaard, por ejemplo. Estos autores, la fuerza del pensamiento de estos autores no está en lo que dicen, sino en que lo dicen de verdad, en el sentido de que les sale de dentro, ¿no? Se han posesionado de aquella actitud. Y a mí me parece que en el estudio tradicional de los sofismas no se había considerado bastante más que la vertiente objetiva y no se había visto el carácter tremendamente seductor para desintegrar el conocimiento verdadero y arrastrar el hombre por juicios especulativos y prácticos falsos de la fuerza, de la expresión de plenitud de la mente de aquellos hombres que escriben aquello. No sé si me explico. Que produce una impresión como si estuviese oyendo una música genial, estuviese oyendo una obra de arte impresionante, una especie de lirismo filosófico. Pues bien, digo, la virtud intelectual es la corroboración, la fuerza del entendimiento para que lo que dice lo tenga arraigado. Y es virtud cuando da fuerza para decir la verdad. Y la educación del entendimiento. Ahora bien, decía, la sabiduría exige un juicio sapiencial de bien en el ente. No se entra en la verdad sino por la caridad. Y no se aparta uno de la verdad definitiva sino por el odio. Hay autores que son, dicen que lo bueno es malo y lo malo bueno. Sartre, por ejemplo. ¿No? Que también es fuerte, pero en otro sentido, todavía más repugnante en ese sentido. O sea, hay que estar más estragado y lo estaba la sociedad de la posguerra para que pueda ejercer la influencia que ejerció Sartre. Hay que estar más estragado todavía que la Europa de las por revolucionaria o revolucionaria para seducirse con el idealismo alemán o para seducirse con Nietzsche, ¿verdad? Para seducirse con el existencialismo ateo de Sartre, hay que estar más estragado. Pero quiero decir que no hay sabiduría sin amor, no hay sabiduría sin juicio sapiencial, gustado, sentido del bien. Hay que sentir. Y eso es lo que he tratado aquí. Como que el conocimiento tiene esta doble vertiente, siempre que en nombre de una se cancela la otra, se puede destruir el conocimiento, ¿eh? Se puede hacer un romanticismo que desprecie toda objetividad. Y entonces digan, el lenguaje religioso, no importa nada el dogma, no importa nada la teología especulativa, solo importa la sinceridad de la vivencia religiosa. Esto lo dice usted, pero no es así. La Iglesia no existiría si fuese así. No es así. Y se hace modernismo, y es un modernismo está posibilitado por la filosofía romántica de la religión de Schleiermacher. Pero voy a decir una cosa muy claramente. Miren ustedes, una de las cosas que le ponía nervioso al padre Orlandis es que hubiese escolásticos que se daban cuenta del peligro irracionalista de Bergson o incluso de Blondel. ¿Me explico? Y de la falsedad profunda de Nietzsche. De falsedad profunda es Schleiermacher. Y pensasen que, puesto que en nombre de la intuición íntima Bergson, en nombre del sentimiento religioso Schleiermacher, en nombre de una vida, ¿verdad?, como voluntad, etc., se puede extinguir y destruir totalmente el sistema de pensamiento objetivo, la solución es moverse en el plano de los conceptos y precaverse de toda consideración existencial falta de atención a la voluntad, al amor, etc. Y por huir, huían hasta de San Agustín, entonces. Así se me explico. El agustinismo del tomismo orlandiano es un no separar el conocimiento por discurso racional del conocimiento por connaturalidad. Es no despreciar el sentir conocimiento, no desterrar de la vida espiritual la mística. No sé si me explico. ¿Está claro? Listo. Juicio práctico, cuya virtud intelectual es la prudencia, porque la sinderesis es un hábito natural que viene de la inclinación natural, pero hay una virtud adquirida, que es la prudencia, que es la que regula el término medio entre los extremos viciosos. Según Aristóteles, la medida de la verdad en el juicio práctico es la rectitud del apetito con respecto al fin. ¡Del apetito! No solo de la voluntad. El padre Calvera se pasa todo el comentario de los ejercicios mostrando que no se hacen ejercicios bien, sino se va consiguiendo ordenar todos los afectos. Que si no se adquieren sentimientos y afectos ordenados, no se ha sacado el fruto que San Ignacio quiere. Quien saliese convencido de los principios que deberían regular su vida, yo hago esto y no debería hacerlo, tal cosa, y no adquiriese aborrecimiento del mundo, aborrecimiento del pecado, sentimientos hostiles a lo malo y enamorados de lo bueno, de modo que su corazón se fuera ordenando, se fuera arraigando, consolidando en la ordenación a los fines del hombre, al bien humano, no sacaría el fruto de disposición o a santidad, que es el resultado de los ejercicios. ¿Me explico, no? Y este no atender a esas dimensiones había contaminado muchas cosas. Esto me parece que es, sí, me parece que me da la razón, es una actitud característica de Padre Blandis. Él no era nada bersoniano, ni nada blondeliano, ni nada selemarciano, ni nada. Pero que hacer, que por reaccionar contra los errores fundados en los sentimientos, la voluntad o la existencia, se hiciese un racionalismo, un intelectualismo, no lo podía soportar, ¿verdad? Un antimisticismo, no lo podía soportar, porque decía que no era esto, que entonces no se entendía nunca, ni a Santo Tomás ni a San Ignacio, que él pensaba que pensaban lo mismo. Yo estos días estoy leyendo muchas cosas de Padre Blandis y he encontrado una frase que voy a leerla porque expresa bien esto que les digo. Decía el padre de Turia, un especialista San Ignacio, el año 40, le daba una felicitación muy grande y una serie de consejos para ver si se decidía escribir un libro. No lo escribió, pero había escrito los artículos de Manresa. Y le dicen, Padre Blandis escribía con cierta timidez, dice: adiviné algo que llevo también muy adentro desde hace años, que vuestra reverencia no expresó con claridad hasta el artículo del mes de abril de 1966, cuando en forma fina y velada reacciona contra insistir en la meditación de las potencias y olvidar las contemplaciones, pasar como sobre brasas por el segundo tiempo de elección, y proponer como nuestro, entre comillas, el tercero, insistir en la solidez y la virtud y apenas hablar de la consolación. Todo lo que sea insistir en este aspecto del problema en los ejercicios y reaccionar con justeza y profundidad contra la mecanización semi-pelagiana y semi-estoica de la vida ignaciana me encanta y me parece necesarísimo para mí y para otros. Y creo no engañarme si digo que ahí está el nervio de los estudios de vuestra reverencia. Y no por reaccionar ni por prurito de crítica, sino porque lo otro es no entender y aún deformar nuestro mayor tesoro, los ejercicios. Y además, que bien lo muestra vuestra reverencia, apartarnos de los primeros grandes comentadores. Pues esto, con estas reacciones de antiagustinismo por defender el tomismo, y acababan negando la experiencia del alma por sí misma. Dice Gret, la intuición humana es solo sensible. Lo singular existente solo lo conocemos por la sensibilidad. Bueno, dicho esto, no hay más que dar la razón a la crítica de razón pura y dejar estar todo el realismo escolástico. Se acaba la historia. Esto es tan grave. y todavía están las últimas ediciones. Estas meteduras de pata, por falta de reflexión profunda y de estudio en las fuentes, y por darse cuenta que cuando un error lo saca un autor genial y en nombre de la voluntad te desmonta el entendimiento de la naturaleza de las cosas, si esto es capaz de hacerse, es porque no se puede pensar en la realidad del universo, en la del hombre, sin pensar muy en serio la voluntad. Porque si no, no tendría fuerza ninguna desintegradora la cosa. Lo que pasa es que no se puede poner una voluntad que no sea una inclinación consciente de un ser intelectual, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. No podemos reaccionar contra Kant negando que el juicio moral sea un juicio incondicionado y no utilitario. Pues no faltaba nada de eso, hombre. Él comienza por ahí y tiene mucha razón. Después no sabe cómo fundamentarlo más que un imperativo de razón pura. Pero, hombre, ¿por qué? Simplemente de no fundarlo hay que demostrarlo que así no se funda. Hay que ir a un fundamento en el ser del hombre para ver la certeza de los primeros principios éticos. Y aquí pasaba esto, ¿no? Y entonces le dice, le aconseja el padre de Turia. Dice, aunque gocemos en ver que prueba con la palma Gallardo y Suárez sus ideas, creemos que la raíz principal de donde saca sus profundas observaciones no han sido estos autores, sino fuentes más inmediatas y recónditas de los ejercicios mismos y de la teología del evangélico. Ellos y ella, vividos más que leídos, bueno, ustedes aquí saben la palabra, Orlandis, lo que sabía, lo vivía, tenía el conocimiento arraigado. Y por eso lo que decía te convencía objetivamente, pero te cogía vitalmente. Era comunicación vital. El lenguaje, incluso el científico, el teológico, desde luego sobre todo, el apostólico, diríamos, y todo el lenguaje práctico, político, cultural, etc., tiene que participar en el nivel natural incluso. De ser palabra de vida, tiene que emanar de la vida humana y ser comunicación vital. Pensemos que si los padres que engendramos hijos no hablásemos, tampoco tendríamos paternidad con nuestros hijos. Un salmo dice, Señor, por nuestros oídos lo hemos oído, nuestros padres nos lo han contado. Pues esto que hace el lenguaje en las familias, si el lenguaje no comunicase experiencias vitales, no habría familia. Si no hubiese tradiciones en épica, en lenguajes, en refranes, en manifiestos, en poesías, etc., no habría pueblos, no habría pueblos, no habría tradiciones de los pueblos. Y así sucesivamente, el lenguaje tiene que ser comunicación de vida. Y esto es lo que hacen las virtudes intelectuales. Enraizar en la vida, de modo que lo que se diga sea palabra emanada del viviente y tenga así la fecundidad de comunicar vida humana, natural y sobrenatural, familiar y política, patriótica y cultural, etc. Bien, entonces, para completar el tema, quiero decir todavía un par de cosas y con eso acabaré. El juicio práctico. Y ha dicho que el de la sindéresis es connatural al hombre, que puede ser perturbada. El juicio de la prudencia, dice Aristóteles, que tiene la medida de la verdad en la rectitud del apetito. Y aquí me he entretenido en decir, el apetito no es solo la voluntad, sino el apetito. Porque si un señor quisiese ser templado, pero no consiguiese hacer lo que el padre Calveras dice que tiene que conseguir, rectificar sus afectos, de modo que tuviese siempre el arrastre de la sensibilidad a los deleites de la comida o de la bebida, etc., pues este señor nunca adquiriría la templanza. Tiene que, por la templanza es una ordenación de su corazón, que le permita no caer, no sucumbir en el arrastre del bien deleitable, ¿no? Y lo mismo en todas las otras dimensiones. Y la prudencia tiene que elegir entre extremos viciosos, por ejemplo, la mansedumbre moral es un término medio entre el vicio del exceso de la iracundia en que uno se aira contra lo que le molesta y entonces nada me parece justo en siendo contra mi gusto. Quien sea iracundo nunca juzgará justamente. O bien la paciencia irracional de que lo haga San Juan Crisóstomo. San Ignacio dice que el hombre justo tiene que indignarse afectivamente de la injusticia y que si carece de pasión es que no tiene arraigado fuerte el juicio sobre la injusticia y entonces no es virtuoso. Si supusiésemos un hombre capaz especulativamente de encontrar algo como injusto, pero incapaz de enfadarse con aquello ordenadamente, que dice que es muy útil porque si no se enfada no competirá contra la injusticia, que para poder ponerse a obrar contra el injusto hay que tener el impulso de reacción en contra, airarse legítimamente, lo cual forma parte de la virtud de la mansedumbre y de la justicia. Esto está en la suma teológica. Y entonces lo curioso del asunto, si uno lo va viendo en Santo Tomás siempre, si se carece de la rectitud del apetito, el juicio de la prudencia nunca será justo, nunca será honesto. No elegirá el medio virtuoso, sino elegirá un medio descentrado, claro. El hombre avariento juzga pródigo a cualquier persona, a todo el mundo, no solo a los pródigos, sino a los que no son avarientos. El hombre cobarde le parece temerario cualquiera que no sea temerario, cualquiera que no sea cobarde, y el hombre temerario juzga cobarde a cualquiera que no sea temerario. Y no se sabe acertar en el juicio práctico, si no se tiene la rectitud del apetito. Esto es lo que San Ignacio, que coincide materialmente con Aristóteles, supongo sencillamente porque Aristóteles lo que dice es verdadero, y San Ignacio tenía el carisma del Espíritu Santo para hablar verdad, y explica cómo hay que pedir a Dios en la elección, en la elección discursiva, racional, pedir a Dios nuestro Señor, quiero mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, que más su avance y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con entendimiento, eligiendo conforme a su disciplina. Esto Padre Rotan lo tradujo directamente al castellano, y es un punto en que corrigió el texto oficial aprobado por la Santa Sede, que está mal traducido, lo dice el Padre Rotan. Allí pusieron, primero, pedir al Señor que ilustre mi mente, y que impulse mi voluntad a elegir bien. No, dice San Ignacio, hace pedir que Dios con su gracia mueve mi voluntad. Y entonces así pondrá en mi alma lo que debo hacer, yo podré discurrir bien y entender cómo puedo. Porque para elegir bien, para deliberar bien sobre lo práctico, hay que tener rectamente ordenada la voluntad al fin, dice el otro. Admirable. Y esto es lo que Padre Calderas insiste tanto, que no basta que la voluntad se ordene al fin en el juicio concreto, práctico, si no hay la connaturalidad con el bien, el apetito ordenado a lo bueno, no se elegirá las cosas ordenadas al bien, no se elegirá lo elegible de una forma ordenada. Por eso el virtuoso es el criterio de la virtud, y por eso el hombre virtuoso juzga rectamente de las cosas que pertenecen a la virtud mejor que el puramente moralista, dice Santo Tomás. Una persona puede tener ciencia moral, pero en el juicio singular, práctico, acierta más el que es virtuoso, aunque no tenga principios morales sabidos. Todo esto está en la suma teológica. No basta admirarse con el sistema especulativo práctico de la suma teológica sin ver que en este sistema también está esto, porque si no estamos perdiendo el tiempo y no tomamos las cosas como son. Y eso es lo que el padre Blandis no podía sufrir, el olvido constante, no sé por qué, de cosas de ese tipo, que les parecían concesiones, no sé, pues como si fuesen empiristas, como si fuesen, no sé, es la realidad del hombre. Lo cual quiere decir que el lenguaje mental, para que sea plenamente verdadero en sentido agustiniano y tomista, tiene que tener no solo adecuación al objeto, sino arraigo en la vida. Y que el lenguaje práctico solo es correcto como enunciado práctico de conclusión de una deliberación electiva, si hay adquirida la virtud moral, es imposible la prudencia sin virtud moral. Es circular, sin prudencia no hay virtud moral, pero no hay virtud moral sin prudencia. Y por eso no se podría obtener el fruto de los ejercicios solo pensando sobre la articulación de los principios morales o espirituales, discursivamente. Hay que trabajar en conseguir en uno mismo que el corazón, y eso es lo que llama para adelante el orden de la vida, que es la vida, que es el amor, que es la virtud, el orden del amor. Este orden del amor es el orden de la vida. Sin este orden del amor no hay ni juicio especulativo sapienciado, ni juicio prudenciado. Como que ha pasado el tiempo, solo diré que hay otro tipo de juicio humano, de palabra muy importante, que es el artístico-técnico, sin el cual no habría cultura, no habría gramática, no habría lógica, no habría arquitectura, no habría tecnología, ni habría progreso. Y que este lenguaje técnico, cuando la praxis se hunde por desconocer la primacía del bien, invade la moral. Se convierte la moral en una eficiencia, en una manipulación de los hombres. Esto lo expliqué yo en Génova, en Congreso de Teoría y Praxis. El mundo actual habla de ética, pero ha perdido sus fundamentos. Si la ética no se sostiene, porque para sostenerse tiene que reconocerse la entidad de lo bueno como absolutamente anterior a la elección humana, la primacía de la afirmación contemplativa de lo bueno sobre la praxis, si no se acepta la primacía de la contemplación, era otro tema del padre Orlandis de Bofill, en la que está a punto la plenitud del conocimiento y el amor interpersonal entre el hombre y Dios y entre los hombres entre sí, si no se acepta la primacía de la contemplación, la praxis humana se convierte en técnica de dominio. Y en eso estamos, es gran parte lo que ha ocurrido en la vida contemporánea. Quisiera todavía terminar con una alusión a algo que a mí me parece importante. Es capital afirmar la primacía de lo contemplativo sobre lo activo. Incluso en el hombre viador es más perfecta la contemplación que la acción, según Santo Tomás y el Evangelio, como explicaba muy bien Chaca, de quien se lo voy a contar, en la escena de Marta y María. Pero, la contemplación solo es perfecta en la vida eterna. La contemplación es más valiosa que la misma acción moral, pero solo es perfecta en la vida eterna, cuando veremos a Dios cara a cara, y entonces nuestro amor quedará plenificado, aunque será de la misma naturaleza que el que tenemos ahora. La caridad permanece eternamente siendo la misma que el amor. Pero en el hombre viador, precisamente porque el amor a Dios es el mismo que el que tendrá cuando ve a Dios cara a cara, pero ahora no le ve, el lenguaje especulativo humano, también hay que reconocerlo y afirmarlo con grandes santos y doctores de la Iglesia y con Santo Tomás mismo, nunca es adecuado el lenguaje humano plenamente a la expresión del bien divino en sí mismo y en nosotros. Hay lo inefable en Dios trascendente y en la intimidad de la experiencia mística. Por eso San Juan de la Cruz, que afirma la primacía de la contemplación y dice que la felicidad del hombre es la visión de Dios y que el hombre cuanto más ama, más desea poseer a Dios viéndolo, dice que entramos donde no sabemos, entréme donde no supe, quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Y San Juan de la Cruz es un especulativo, es un escolástico, es un tomista, pero tiene aquella unión que pocos han tenido como él, de lirismo y especulación intelectual, científica, teológica. Pues bien, hemos de reconocer, sin poner nunca un voluntarismo ni un pragmatismo, ni cancelar el anhelo de la contemplación eterna de Dios, sino para ponerlo fundadamente, hemos de reconocer que el lenguaje mental humano más vital, más arraigado en la existencia del hombre, en su vida, el lenguaje humano del hombre viador más vital es la plegaria, porque por la plegaria puede el hombre hablar con Dios y expresarle su anhelo de posesión contemplativa. Por eso yo terminé mi libro, y voy a leer el Salmo, diciendo que si caemos en la cuenta de que el lenguaje más excelso del hombre viador no es el especulativo, sino el práctico de la plegaria, que es un acto de razón práctica, como dice Santo Tomás. Yo digo en plan así más irónico, pero con mucha verdad, que lo más práctico que puede hacer el hombre es rezar. En el fondo, en que siempre es eficaz. Y no hay ninguna acción, ni ninguna efectuación técnica artística que siempre salga bien y que siempre obtenga lo que se propone. Pero la plegaria siempre lo obtiene, siempre. La fe nos lo dice. Pues a mí me parece que podríamos encontrar en un versículo del Salmo una expresión de lo que es la más profunda palabra del corazón del hombre viador. A ti dijo mi corazón, te buscó mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Esto es el anhelo de la contemplación eterna y la plenitud del amor. Yo agradezco mucho la atención que han tenido los que me han oído esos días. Muchas gracias. Y al Padre Suñer, que una vez más. Que me hago eco de todos al agradecer al profesor Canals estas lecciones con las cuales no solo nos ha instruido sino también nos ha movido, nos ha dado este aspecto que él subrayaba de que no solo se trata de conocer sino de sentir, de un conocimiento arraigado en las tendencias más radicales de la persona. Y quiero terminar expresando pues mi deseo y mi ruego al Señor de que esta colaboración entre la Escuela Tomista de Barcelona y también podríamos llamar con verdad Escuela Orlandiana, pues se consolide con esta Casa de la Valdesiana. Nada más. Muchas gracias. Sí.